Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Muy bien, hermanos, estamos trabajando. ¿Qué estamos trabajando? A ver, para los que apenas se conectan, estamos trabajando. ¿Salmo qué? Salmo 84. ¿Cuál fue el tema hace 8 días? Los que estaban ahí conmigo. ¿Cómo fue? Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Entonces trabajamos el concepto del poder. Trabajamos de tres, les dije que iba a trabajar 3 puntos, ¿recuerdan? Bueno, a ver si recuerdan cuál fue el primero. ¿Dónde buscamos el poder, cierto? Eso trabajamos 8 días. Hoy vamos a tratar de trabajar. Yo necesito estar como centradito. Estoy centrado. Pastor desubicado. Vea, hoy vamos a trabajar 2 temas más. A ver si lo logramos. ¿Cómo obtenemos el poder? Y lo otro es, ¿para qué el poder? Entonces, el concepto del poder que manejamos hace 8 días, ¿dónde la gente busca poder? Pero hoy vamos a ver una base bíblica de cómo obtenemos el poder y para qué lo tenemos. Entonces, el Salmo 84, ese versículo dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Mire, hermanos, este tema es bien pesado. Necesitamos mucha sabiduría del Señor y que usted entienda claramente esa palabra, que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Por un momentico, oremos una vez más y pidámosle al Espíritu Santo que nos hable, que nos ayude a entender su palabra. Padre, yo pido que tu Espíritu venga y nos enseñe. Él ha prometido enseñarnos toda la verdad y recordarnos las cosas que tú has enseñado. Señor, ayúdame a mí a comunicar lo que tú quieres que hable a la iglesia. No necesariamente, a veces son palabras que uno quisiera escuchar, pero es tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En primer lugar, ¿cómo se obtiene el poder? Y vamos a hablar dos aspectos. Uno, es un poder que no se puede comprar con dinero, con oro o con plata. Hay una historia de un hombre que quiso comprar el poder. Quiso comprarlo con oro y plata. Es una historia que está registrada en Hechos. Este fue el contexto de que Felipe era uno de los diáconos de la iglesia. Y el Espíritu Santo tenía a ese hombre, lo había llenado con su poder y se fue a Samaria a predicar el Evangelio. Y cuando él estaba predicando, pues cosas sobrenaturales estaban sucediendo allá en toda esa ciudad. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ay, qué bueno tener un auditorio así, ¿no? ¿No? Están agarrando todo. Estaban unánimes escuchando lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué bueno que un día haya gran gozo en la ciudad por la manifestación del poder de Dios, liberando y rescatando gente, ¿verdad? Y sanándoles. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este se oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decían ellos? No, este es el poder de Dios. Tenía gente cautivada a ese tipo con sus poderes diabólicos y le estaban atentos porque con grandes artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, entre comillas, ¿quién? Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. No hay que creer siempre en aquel que cree, está en la iglesia y se bautiza. Este tipo hizo todo eso. Pero mire el tipo. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, ¿cómo estaba el hombre? No, ¿qué es esto? Descrestado. Estaba descrestado el tipo. Cuando los apóstoles que estaban con Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a dos gigantes de la iglesia, discernimiento, sabiduría, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habían venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escuche el detalle, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, el hombre que dijo, venga hermano, billete, ¿cuánto vale eso? Porque es que usted me montó tolda aparte y me hizo competencia. Les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, si uno no tiene discernimiento, ¿uno qué le dice a este tipo? Claro, en el nombre de Jesús. Además, usted es un tipo bautizado, usted es un tipo que venía a la iglesia, está impresionado con mi mensaje, claro. Pero este tipo tenía discernimiento para Pedro y le dijo, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es discernimiento. Que eso lo descrestan a uno. Este tipo no está en la iglesia, pues no es bautizado. Este tipo no está consagrado. No. Este tiene otras motivaciones. Ese va por otra cosa. Y ahí se requiere discernimiento, que estos hombres lo tenían. Ahora, Satanás engaña, tiene poder, los brujos, los adivinos, toda esa gente que está en el mundo oculto, tienen poder y engañan. Y se ven también milagros y cosas tremendas. ¿Recuerdan esos, los brujos que trajo el faraón? Le dijeron a Moisés, ¿sabe usted qué cree que esa vara se convierte en una culebra? Ah, nosotros también lo podemos hacer, hágale. Tiene poder, no para salvación. Pero mira, hay una diferencia entre una persona que busca el poder no como prioritario en su vida, sino que busca primero la presencia de Dios y no el poder como tal, sino que la persona que busca el poder como tal, a veces sus corazones tienen otras motivaciones. Usted puede poder llegar a tener el poder de Dios y no necesariamente conocer a Dios. ¿Recuerdan aquellos que el Señor que les dijo? Venga, Señor, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Recuerda que le dijeron? Pero nosotros echamos demonios en tu nombre, nosotros vimos milagros y sanidades. ¿Y qué le dijo el Señor? Usted y yo no nos conocemos. Tienen un poder, pero no necesariamente, porque es utilizado mal, con malas intenciones. Y eso pasa en el mundo diabólico. Tienen también un poder, pero no honran a Cristo. Eso es un poder diabólico. Aunque en el mundo espiritual cristiano no es que sea un poder diabólico, es un poder del Espíritu Santo construido sin una relación con Dios. Y esa es toda una temática para algún día trabajar acá. Ahora, quiero decirles una cosa. La persona que tiene el poder del Espíritu Santo, los demonios reconocen. Y ellos, cuando vieron a Jesús, ellos sabían que había un poder sobrenatural más grande que ellos. Y cuando veían a Jesús, corrían y ¿qué hacían? Se postraron y reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos reconocen, pero ellos, Satanás quisiera ese poder, pero no lo puede tener. No lo puede tener. Los que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, nos movemos en una dimensión distinta de poder que los demonios tienen que reconocer. Mire, dos historias les cuento. Una Una amiga me contó hace muchos años, hace un tiempo, me dijo: pastor, yo no sé qué me pasó, siendo cristiana cometí una brutalidad. Me insistieron mucho, una amiga me pidió que la acompañara a ir a una sección con Regina Once, que me iba a dar unas cosas de esas, me iba a meter en su consultorio. Yo le dije: no, yo soy cristiana, yo no voy por allá, yo no puedo ir. Entonces ella la insistió y dijo: yo no sé qué me pasó. Dijo: vea, usted se sienta ahí afuera en la sala y yo me meto ahí con ella allá en la oficina. Hasta que lo lograron, ella se fue y se sentó en la sala. Mi amiga me dijo: hermano, me dijo: pastor, imagínese el susto tan tremendo. Cuando ella se metió allá, al momentico se salió ella. Y le dijo: oiga, Regina Once me dijo que fuera usted acá, que porque ya no puede hacer nada. Aunque estaba haciendo lo que no había hecho, tenía el Espíritu Santo. Y los que tenemos el Espíritu Santo, Satanás queda bloqueado con nosotros. No puede, no puede. Queda neutralizado. ¿Usted lo cree o no lo cree? Queda neutralizado. Por eso el Señor un día le dijo, ¿recuerda que cuando Balaán quería que Balac maldijera el... No, Balac era el rey que quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. ¿Recuerda? Que él fue y él le dijo que lo maldijera y que le daba dinero para eso. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Quiero decirles, contra mi pueblo no hay agorero, ni hechicero, ni maldición. No hay nada. Nosotros tenemos la verdadera contra el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. A mí a veces me dicen: oiga, pastor, por ahí como que están rezando contra usted unos brujos. Hágale, hermano, están neutralizados. Mientras que yo viva sometido a la autoridad divina, tengo autoridad que el Señor me ha dado a mí. ¿Es así o no es así? Si usted vive en autoridad, si usted vive en rebelión, ahí sí le hacen a usted de todo. Porque él busca la rebeldía. Pero los hijos de Dios no. Pero mire, mis queridos hermanos, le voy a contar otra historia. Una historia también de una persona que se convirtió a raíz de lo que pasó. En un pueblito, un grupo de esos pentecostales, gente muy linda, de oración, de ayuno, buscando al Señor, arrancaron una iglesia. Y dice que ellos estaban allá con su pandereta adorando al Señor y todo. Pero un vecino que dijo: no me los aguanto. No le ha pasado, ¿cierto? Dice: usted, no me lo aguanto, no lo resisto. Entonces dice que esa señora se fue y contrató un brujo para que lo sacara. Y el brujo pues le recibió su plata y se metió a su sección para sacarlos. Y después dice que le dijo a la señora: ¿sabe una cosa? Esos se mueven en un poder superior al nuestro. Nosotros no podemos hacer nada. Aquí hay un poder que se libera en un pueblo reunido, que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, está con nosotros. Por eso aquí cualquiera que venga con una intención diabólica queda neutralizado. Brujos, hechiceros que nos quieren hacer daño, que quieren neutralizar el avance de la iglesia, no puede, porque la presencia del Señor está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Lo creemos, ¿verdad? Está con nosotros. Por eso hay liberación, hay sanidad, hay restauración de vidas, porque el Señor está en medio de su pueblo. Ahora, quiero decirles una cosa. A través de la historia, el hombre ha querido comprar con dinero el favor de Dios. Ha querido comprar su salvación. Ha querido comprar su presencia. La Edad Media, lo que hizo la iglesia en la corrupción de la Edad Media fue que quiso vender la salvación al pueblo. Entonces sacaron los famosos edictos donde el Urbano I, quien fue que comenzó las cruzadas, y otros de ellos sacaron los edictos donde le vendían a usted la salvación. Y la gente entregó tierras, la gente entregó propiedades, oro, entregó todo para salvarse. Documentos que decían de que usted se salvaba. Y con eso compraron la salvación. Compraron la bendición de la presencia de Dios en sus vidas. Y quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos. Lamentablemente, la iglesia hoy, en este momento en el mundo, ha caído en el mismo mercantilismo. Se vende la unción, se vende la bendición, predicadores que tienen la unción. ¿Y cuánto cobran estos tipos por un mensaje ya de esos? Ellos son los depositarios de la unción. Ellos son los depositarios de la bendición. Ellos son los que tienen todo. ¿Y cuánto hoy en día se ha vuelto la iglesia un mercantilismo? Creemos que con dar dinero, con eso compramos favores y bendición de Dios y su presencia. Y mis queridos hermanos, estamos equivocados. La iglesia está equivocada en ese sentido, los que están predicando ese mensaje. Porque nosotros aquí ofrendamos y diezmamos, no para comprar su gracia, su bendición y su salvación o su presencia con nosotros. Él ya me lo dio a mí en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos. Lo que nosotros hacemos es en respuesta, en gratitud y adoración a Él, pero no para comprarnos un favor, porque ya todo Cristo lo hizo por nosotros. Pero se ha vuelto un negocio, un mercantilismo. Yo estuve una vez en Miami, quería comprar una menorá, que es el candelabro hebreo, y en ese almacén grande me dijeron: no, pero es que se vende con el aceite de la unción. ¿Cómo hay que el aceite de la unción? Yo decía: este frasquito, ¿y cuánto vale? $180. ¿Cómo así? No, es que se ha extraído directamente a Jerusalén. Y le meten a usted el cuento, fue el mismo que ungieron a Jesús. No, y entonces ustedes ya lo compran. Puede ser que es un aceite de cocina, pero $180 el ungido. Y ese es el que funciona. Mire, eso es un fetichismo hoy en día. Pañuelos ungidos, agua bendita, todo ungido. Estamos engañados. Ese no es el mensaje bíblico. ¿Qué tal Jesús por las calles de Jerusalén? Tengo aceite ungido, tengo unción y riegos. Y venga, muchachos. ¿Qué tal Jesús con ese cuento? O comprando, a ver, ¿cuánto vale mi conferencia? ¿Cuánto vale mi mensaje? No. Ustedes han vuelto de mi casa una cueva de ladrones. Un mercantilismo han hecho esto. Y hoy se ha vuelto la iglesia así. Tristemente, estamos detrás y lo que se predica es la búsqueda de un poder económico y no la búsqueda de la presencia de Dios. No es lo que se predica hoy en día. Tenga dinero, y ahora están desaforados en esos canales. Se han vuelto tan sofisticados hoy en día para sacarle la plata a la gente. A uno le da vergüenza, de verdad le da vergüenza, porque Jesús no fue así. Nunca, nunca la escritura enseña eso. Nunca. Nos quedamos es en adoración, pero nunca para comprar un favor. Y se ha comunicado la idea que entre más sofisticado es el templo, entre más oro se vea, como un amigo que me dijo: fui a una de esas iglesias en California y me dio ganas de trasbocar, había grifería de oro. Entre más sofisticada la iglesia, creemos que ahí está la presencia de Dios. Pero si tú vas a una chocita de esas pequeñitas en África, donde están adorando al Señor con todo el corazón, decimos: ahí no está la presencia de Dios, porque son los pobres desgraciados que no tienen la unción y la bendición de Dios y la prosperidad. Quisiéramos ver las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios en esos lugares pequeños. Jesús, ¿dónde nació? Dígame, ¿dónde nació? No tenía nada de sofisticado. Nada, pero la gloria, la majestad del poder de Dios estaba ahí. Mis queridos hermanos, no es nada de esto lo que garantiza la presencia de Dios en medio de un pueblo. Así no se compra. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lo obtenemos entonces? ¿Quieren saber cómo lo obtienen? Uy, solo uno. Venga, hermano, a usted le predico. ¿Quién fue el que me dijo que sí? Vamos a un rinconcito. A un rinconcito nos vamos usted y yo, le doy el mensaje. ¿Cuántos quieren saber cómo se obtiene? Sí. Bueno, ahora sí ya medio animadito estoy como pastor. Bueno, la próxima semana seguimos. Este poder se obtiene de la siguiente forma. Miren ustedes, Isaías 57 es un versículo que derrite mi alma. Este versículo, porque yo no estoy ahí, yo anhelaría algún día. Pero note lo que dice Isaías 57. Porque así ha dicho el alto y el sublime, el que habita la eternidad, toda la gloria de su majestad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, ¿Y con quién más? Dígame, ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios Todopoderoso habita, su gloria y su majestad se digna bajarse con los humildes y pobres de corazón. La ruta para llegar al corazón de Dios, la ruta para llegar al corazón de Jesús, como es nuestra tradición católica, al sagrado corazón de Jesús, no es con velas, no es con rezos, no es con limosnas, es con un corazón postrado ante su presencia. Así se llega al corazón del más grande, el del dueño del universo, la más grande majestad. Quiero decirles que en las grandes asambleas de los grandes poderosos, de los G12, de los poderosos de la tierra, nunca los humildes estarán invitados, nunca los sencillos estarán invitados. Pero quiero decirles que en la asamblea del Rey de Reyes y el Señor de Señores, ellos tampoco van a estar invitados. Van a estar invitados los pobres y humildes de corazón. ¿Usted lo cree o no lo cree? Uy, algunos no están muy seguros. Eso es, eso es. Mire, hermanos, alguien ha dicho en el libro Destinados para el Trono que cuando se abran los libros del cielo, se descubrirá que las grandes decisiones no se tomaron en las asambleas de las naciones de los poderosos, sino que las grandes decisiones se tomaron en las cámaras secretas de los humildes postrados en la presencia de Dios. Ahí se tomaron las grandes decisiones. Cuando usted lee Apocalipsis, habla de que las oraciones de los santos generan terremotos, generan movimientos en el planeta. Esas oraciones de los sencillos que claman al Señor son los humildes de corazón, sencillos, que tienen corazón de niño. El Señor dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Los niños aman la palabra. Los niños son hambrientos. Los sabios son sobrados, no la quieren escuchar. Yo un día le dije a un amigo que expone poderosamente la palabra y saca tesoro de su corazón, del corazón, como dice la Biblia. Un día le dije: ¿Por qué Dios te habla tanto? Le da uno como ese deseo. ¿Por qué no me da algo de eso? Y él me dijo: yo amo su voz, amo su palabra. No hay cosa más fascinante que es uno predicar en un auditorio de niños. Aman, pastor, otro curso lo tomo ya. Esa palabra, pastor, esa palabra la devora. El Señor dice: estos son los ricos, esos son los sabios. ¿Cuántos de ustedes aquí memorizan la escritura? ¿Cuántos la saben? ¿Cuántos la aman? ¿Cuántos quisiéramos algún día ser como esta niña? ¿Cuántos quisiéramos? Yo quisiera esto. Ese salmo se lo dedico a una persona muy especial, a mi hermanita Luz Venegas de Jesús. Salmo 103. Ese salmo. Ese salmo se lo dedico a una persona muy especial, a mi hermanita Luz Venegas de Jesús. Salmo 138. Dios lo sabe todo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues el camino y me descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya te la sabes toda. Me estrechas de ti hacia adelante. Me cubres con tu palma de tanto saber que me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escaló el cielo, allí estás tú. Si me encuentro en el abismo, allí te encuentro. Si resuelvo hasta el margen de la aurora, si mi enemigo es el confín del mar. Allí me alcanzará tu izquierda y me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, y la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas y me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos, cuando el oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis secciones y se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. ¡Qué incomparables! Me encuentro en tus designios. Dios mío, ¿qué meses tu conjunto? Si me pongo a contarlos son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú, Señor. Sondéame y conoce. Conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Guíame si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. ¡Amén! Y todas esas cantidades de cosas, eso sí me lo sé. Computadores, yo me lo sé. Yo me sé el internet. Por eso la pobreza y la miseria de esa generación no aman la palabra. La palabra es aburridor, es el libro. Por eso en lugar de ser ricos, viven en ruina. Viven en ruina total. Y el Señor dice, mira, estos niños tienen acceso a mi presencia directa. Y los que tienen un corazón como niño, aman su palabra. Aman porque encontraron que ahí está la fuente de la sabiduría y de la riqueza. Ahí encontraron ellos que ese es el secreto. Sabios, apasionados por Dios. Los niños tienen acceso directo a la presencia de papá. Cuando mi hijo estaba acá, él nunca me pidió él nunca preguntaba si estaba en cita. Por lo regular siempre tienen que llamar abajo y consultar si pueden pasar o estoy en cita. Pero mi hijo ese abría la puerta y entraba. Es hijo. Ellos no piden intermediarios, no piden citas. Hay un hombre que fue formado como el corazón de un niño. Era un hombre violento y arrogante y prepotente. Pero Dios trabajó su corazón y lo volvió como un niño. Era Moisés. Cuando lo criticaban y lo cuestionaban, se postraba. Nosotros sacamos uñas y dientes y vociferamos y atacamos y golpeamos. Ese hombre no era así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Usted cree que es el único pues que Dios habla? Lo cuestionaron sus hermanos. ¿No ha hablado también por nosotros? ¡Ja! Y lo oyó Jehová. ¿Y qué dice la escritura? Que cómo era aquel varón. Y aquel varón era ¿qué? Manso, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Ese tenía ese carácter de postrarse. Y el Señor dijo, venga, a esos humildes y niños yo los defiendo, papá los defiende. Y el Señor llamó a esos dos y le dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. O sea, tendrá intermediarios. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y le dice, ustedes no tuvieron temor de meterse con él. No saben lo que es tocar uno de mis hijos, que son humildes de corazón, que tienen acceso directo a mi presencia, tienen todo mi respaldo. Esos son intocables. Papá los defiende. Ellos no necesitan defenderse. Ellos no usan las uñas, el golpe y el maltrato para defender sus derechos. Ellos sencillamente conocen la ruta de que papá lo defiende. Y por eso llegaron a ser tan poderosos. Por eso para Moisés, cuando el Señor le dice que él no va a ir con él, dijo: enviaré a mi ángel, pero mi presencia no irá con ustedes. Moisés dijo: yo tengo el poder, tengo la vara, sé que es el poder, pero ese poder sin su presencia, yo no salgo de acá. Y a él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no saldré de acá. Es la persona que la tiene clara. No va detrás de oro, de plata, de fama, de gloria en este mundo. Él no negocia por nada la presencia de Dios en su vida. Señor, es tu presencia lo que yo anhelo. Yo le decía a un amigo en esos días que lo fui a visitar a una familia, y el hijo vino de Bogotá, y hablé con el chico. Estaba tan feliz el muchacho, porque estudiaba en la universidad, y entonces estaba comiendo, y la mamá decía: no, mi hijo está feliz, feliz, y charló con nosotros, y un espectáculo estar con ese chico ahí. Entonces él está tratando de medio conocer a Dios, y esa es la lucha de su mamá, que él conozca de Dios. Entonces yo le dije: mira, ¿cómo te sentirías si tus padres te dieran la herencia y te dijeran: hijo, te damos 300 millones de pesos, pero nunca jamás vuelves a casa y nunca jamás nos vuelves a ver? ¿Tú qué harías? Entonces yo digo: no, no. ¿Sabe? Muchos de nosotros hemos preferido eso. Preferimos búsqueda de dinero, de poder, de otras cosas, y no la presencia de Dios. Estamos encarretados por en otra cosa. Es la persona que dice: no, Señor, tu presencia no la negocio en mi vida. Esos madrugan el sábado, como el Salmo 23, el Salmo 63, apasionados: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. No por juguetes y cosas materiales, no. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Para qué? Ver tu poder y tu gloria. Personas que uno le dice: ¿y usted por qué está ayunando? No, pues para mejorar el carro. ¿Y para qué hora? No, pues para tener mi novia, para tener estudio. ¿Para eso la mete usted? Para eso madruga, para eso busca. Si usted tiene a papá contigo, tiene todo lo demás, ¿verdad, hermanos? Tiene a papá y tiene todo lo demás. Señor, es tu presencia lo que anhela mi alma. Es lo que me apasiona mi corazón, tu presencia. Y por eso estos individuos llegan a ser tan ricos, tan llenos de Dios. Mira, muchos de nosotros hemos caído, y esta sociedad ha caído, como lo que le ha pasado a Venezuela, y con respeto a los venezolanos y a los chavistas y a los maduritos y toda esta junta. Pero quiero decir algo, casi no me meto en estas lides políticas, pero mira, hay una realidad. Venezuela es considerado, según creo, uno de los terceros países del mundo con mayor reservas petrolíficas en el mundo. Tienen mucho petróleo. Pero este señor Chávez sacó al Señor. Ustedes recuerdan el video antes de morir, que dijo que Dios no existe, que Jesucristo no existe, que eso es carreta. Sacó al Señor. En su prepotencia, en su altivez, tenía oro, que era ese oro, petróleo, tenía armas, tenía todo. Pero ¿qué pasó? Un cáncer, se muere. Su sucesor, ¿qué hizo? También sacó al Señor, y ahora, ¿y a quién se puso a adorar? Pues a Chávez, que el pajarito le hablaba, y que le hablaba desde la tumba, y era el que lo guiaba a su destino para guiar la nación, y que seguía, ahora le prendía velas a Chávez, y que Chávez no sé qué, y que Chávez no sé cuándo. En este momento es una nación en ruina. Tienen recursos, pero están en ruina, porque están buscando el poder equivocado. No tienen sabiduría, no tienen inteligencia, no tienen capacidad para el negocio. Se endeudaron, y todos sus recursos tienen que pagarlos con platas que dieron a otras partes, con promesas que hicieron. Compraron misiles, compraron una cantidad de cosas. Ustedes saben eso mejor que yo. Mi querido hermano, Estamos equivocados. La fuente de poder y de bendición es el Señor, es el Espíritu Santo, es su presencia con nosotros. Eso es. Y si lo tenemos a Él, lo tiene todo. Hay gente que lo único que tiene es plata y están en ruina y en miseria. Y andan detrás de eso. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. No hay bendición ahí. Para Dios no hay tiempo. ¡Qué pereza eso! Dejaron al Señor. Por eso la ruina en que ellos viven. Nosotros buscamos el poder de Dios. Uno, lo reciben los niños, lo reciben los niños, pero también buscamos el poder de Dios para vivir en victoria. ¿Qué dijo el Salmo? ¿Irán de qué? ¿Qué dice? De poder en poder, y verán a Dios en Sion. Es el poder del Espíritu que nos ayuda a cruzar las tormentas de la vida. Es la gasolina que yo necesito para enfrentar los momentos de tormenta y de angustia. Mire, ustedes saben que yo soy gallina para volar. Y ustedes saben cuál es el dicho, ¿cierto? Que al que no le gusta la sopa, ¿qué le pasa? Se la dan doble. Y me pasan unas. Un día venía de Bogotá a Armenia a aterrizar, en esa época que los avioncitos, el piloto lo planeaba con las manos y frenaba con los pies. Eso era una angustia, viajar en esos avioncitos. Y veníamos ahí, venía con un amigo, y una tormenta impresionante. Yo veía rayos de todo, y el avioncito era así. Y yo era: Señor. Yo gritaba. Y un amigo que estaba al lado mío, que era más tranquilo, se contagió conmigo y empezó también: ¡Sí, Señor! Estábamos todos angustiados. Esa angustia en ese vuelo. Yo quiero decirles, ¿por qué no se cayó? Porque por eso estoy acá. ¿Por qué no se cayó el avión? ¿Qué sostuvo el avión? Dígame, ¿qué lo sostuvo? Bueno, independiente de eso, miremos el avión como tal. ¿Qué lo sostuvo? No, antes de meterle a la parte espiritual, ¿qué lo sostuvo? Las turbinas. Uy, yo vi esas turbinas. ¿Pero qué tienen las turbinas? ¿Qué va en las alas? A ver, los que saben de la aviación, ¿qué va en las alas para que llegue la turbina? Gasolina. La peor noticia que le puede pasar a usted en pleno vuelo y en una tormenta esa es que le digan que, señoras y señores, apriétense en el cinturón porque se acabó la gasolina. ¡Padre! Agárrese a lo que crea. Porque se acabó la gasolina. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es entrar tormentas. Hay dificultades. Hay luchas, caemos, nos deprimimos, nos enfermamos, pasamos de todo, nos vienen sacudidas violentas, pero ¿qué nos sostiene a nosotros arriba? ¿Qué nos sostiene? El poder del Espíritu Santo, la gasolina. Eso hace que el avión no se caiga. Sí, en lucha, sí. ¿Por qué Pablo pudo decir todo? Todo, repítalo conmigo, ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre con tormentas, con luchas, con dificultades, ¿cómo entiende que él haga esto en Hechos? Recuerden Hechos, esa historia, ¿cómo entiende que el hombre haga esto? Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué hacían esos locos? Dígame, ¿qué hacían? Imagínese usted. ¿Quién se pone a cantar azotado 39 veces y no hay cruz roja, no hay quien le sane sus heridas, no hay quien nada haga? ¿Quién se pone a cantar? La gasolina que ellos tenían. Porque en la presencia de Dios lloramos, pero también cantamos. En medio de las luchas. Mire, hoy en día hay una todo un positivismo raro que se ha metido a las iglesias, y es ¿cuál? Confiese, estoy bien, estoy victorioso, y entonces uno encuentra con esa gente como muy bien y mejorando, superior a lo que sea, y uy, tú no te sientes tan pecador. No, no, yo aquí patinando con mi lucha y mis pecados y mis crisis económicas. Entonces un positivismo, y bien, bien, bien, bien, bien. Hermano, mira, tenés un cáncer. Sí, pero no, no. Hermano, te dieron 2 días de ya que te vas a tirar la pata. Sí, pero yo todo lo que. No, no, no. Mira, hermano, eso irán de poder en poder no significa que usted no tiene problemas y luchas. Es la persona que dice, mira, hermano, estoy en crisis económica, estoy deprimido, he caído, he tenido lucha, pero sabe una cosa, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, de esta me levanto, voy para adelante en el nombre de Jesús. Eso no es un positivismo barato, sino una declaración de lo que es su posición en Cristo Jesús, porque es un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo y confía en Él y en sus promesas. En medio de lágrimas también, en medio de caídas y en medio de luchas, seguimos adelante, porque no le garantizan a usted nunca cuando se monta en un avión. A mí me gustaría que me garantizaran, que me dijeran, Señor, este avión no se va a mover. Ay, sería para mí una bendición. A mí me han pasado unas. Un día me monté en un invierno en Canadá. Eso estaba oscuro, eso no se veía para nada. Y yo siempre creo que es que vuelan por vista. Digo, el Señor no va a ver, yo no sé para dónde va. Bueno, y llega y me monto. Yo nunca he escuchado que esos azafatas dijeran lo que dijo. Digo, señoras y señores, ustedes saben, como ustedes pueden ver, si hubieran tenido la oportunidad de escoger otro día para volar, mejor lo hubieran hecho, porque como ustedes pueden notarlo, este no es el día para volar. Y vamos a parar en Pittsburgh, y también nos han dicho que hay tormentas eléctricas en Pittsburgh. Pero no se preocupen, el piloto es un tipo de experiencia. Le cuento que yo hice un mapeo así, como la última vez. Dije, padre, padre. Y efectivamente, eso se sacudió horrible, pero aterrizó. ¿Y sabe qué fue lo que el tipo dijo? A ver, ¿qué fue la última cosa que dijo? El piloto es ¿qué? Es un hombre de experiencia. Hermanos, nuestro piloto tiene toda la experiencia. Se sacude, pero va con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? ¡Claro! ¡Está con nosotros! ¡Sacude, sí! Pero Él está con nosotros. Por eso Dios dice, de poder en poder. Hay personas que viven de derrota en derrota, fracaso tras fracaso. Y entonces usted le dice, ¿y cómo está su tanque de gasolina? No, hermano, yo soy, algunos cristianos son como un carro que solamente se mueven con una pila. Una pila de gente empujándolos atrás. Oh, hermano, ahí oran por mí, ahí me ayudan, ahí me tiraron un ayunito, ahí me lo tiraron a mí. ¿Y usted qué? ¿Su gasolina qué? No, hermano, yo arruinado, acabado. Tanque de gasolina. Mire, hermanos, no le vaya a coger a usted una crisis. Sin gasolina se estrella. Se estrella. Porque usted dirá, oye, hoy no necesito de Dios, porque yo tengo la gasolina de mi plata, de mi trabajo y de mi fama. Mañana te pueden dar un diagnóstico. Mañana te pueden decir, Señor, señoras y señores, se acabó la gasolina. Esa gasolina que la que trabajaste toda tu vida, se te acabó. Esta señora que se le murió a su esposo hace 8 días, yo no podía creer cuando estaba acá que se le había recién muerto y se vino para la iglesia. Y ella me llamó en esos días y me dijo, pastor, estoy tan agradecida porque me fui a llorar al lugar correcto. Había construido una relación con Dios. Sabe dónde llorar. Y vino a orar a la presencia del Señor. Pregúntele al de enseguida, aunque se ofenda, ¿cómo está su gasolina? ¿Cómo está el tanque? No, no, pues, no, se puede ofender, se puede ofender. ¿Hay reservas o no? ¿Hay reservas o no? Pero la presencia de Dios es nuestra reserva para capotear lo que se nos venga, ¿verdad? Y si nos vienen unas tenaces, Nos vienen unas tenazas. Ahora como familia nomás, nos acaban de, como le dije ahora al principio, una noticia que nos puede desestabilizar completamente. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo manejamos? Y por último, buscamos el poder. ¿Para qué? El que dijo, irán de poder en poder. ¿Y qué? ¿Para qué? Verán a Dios en Sion. Yo no busco el poder y la presencia del Espíritu Santo en mi vida solamente para que tenga que una casita, un carro, una comodidad, para que viva bien mi vida cristiana y viva cómodo. No, señor. Usted se monta en un avión. Y yo recuerdo cuando hice un viaje de esos grandes transatlánticos, que en esa época ya hoy no dan nada. Hoy hay que comprar todo. Pero en esa época me dijeron, vea, señor, hay whisky, hay brandy, hay vodka, hay vino, hay todo lo que quiera, hay comidas, hay menú, hay cobija, hay películas, pónganse cómodos. ¿Qué tal que usted se monte en un avión de esos y va todo cómodo y le digan, señoras y señores, quiero decirles que el piloto se le ha perdido la carta de navegación y no sabe para dónde va? Pero coman tranquilos y disfruten, ¿no? Fresco, chévere. Harto boca para que no sientan nada. ¿Cómo sería eso? Así hay mucha gente. Lo único que buscan es placer y comodidad aquí en la tierra, pero no saben dónde van a aterrizar. Puede ser que van a aterrizar en las moradas eternas de oscuridad. Mis queridos hermanos y amigos, escúchenme lo que yo les estoy diciendo a ustedes en esta hora. Yo no busco la presencia de Dios solamente para vivir cómodo aquí. Yo quiero que mi avión aterrice en Sion, en la nueva Jerusalén, y que el Señor de señores me abra la puerta. Eso es lo que yo quiero. Que Él me abra la puerta y me diga, bienvenido hijo, aquí está la morada que he preparado para ti. Eso es lo que yo quiero. Hoy se ha comunicado un evangelio distorsionado. Sea rico, millonario. ¿Y para qué? ¿Y para dónde? No, de la eternidad no se habla. Del cielo no se habla. No se habla dónde pasaré mi eternidad. Hoy puede aterrizar el avión. Hoy me pueden decir que es aterrizaje de emergencia. ¿Y dónde va a aterrizar? Algunos van a aterrizar con todo eso que acumularon y vivieron para las moradas de maldad y el placer. El que le va a dar la bienvenida es Satanás allá en el infierno. Bienvenido. Para eso lo engañé todo el tiempo. Que se alejara de Dios, que buscara plata, placer y fama y placer. Y bienvenido, aquí le tengo la paila y la tenía bien calientica. Ese horno con todo lo sofisticado que hoy en día son hornos de microondas ya. Ay, Padre, Dios nos guarde, pero nosotros vamos para Sion, vamos para el cielo. Amén. Amén. Puede ser que el avión no sea tan cómodo. Puede ser que el avión no sea tan cómodo. Yo la primera vez que volé en mi vida fue en un avioncito gallinero por allá en los Llanos Orientales. La señora, una ancianita piloto, y yo le dije, ay, esta es la piloto. Padre Santo. Yo no sé si Marco, alguna vez fuimos a eso, que es lo más linda. Eso era un gallinerito. Eso no, es horrible. Pero hermano, la viejita nos llevó donde era. No quedé perdido en la selva. Tal vez no vamos muy cómodos. Vamos en medio de dificultades, de luchas, de escasez. Nos abstenemos a tantas cosas. Sufrimos. Pero nuestro piloto ha prometido. Le dijo a los discípulos, no teman muchachos. No teman, manada pequeña, a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Esos muchachos, mira, si la vida no fuera así, entonces usted diría, entonces Jesús se estrelló en la cruz. Entonces los discípulos se estrellaron. No, ellos sabían dónde aterrizaban. Ellos sabían, y terminamos con este texto de Efesios. Este texto de, a mí me gustaría ese otro. Venga, usted que está ahí me paga unos textos espectaculares. Venga el otro. ¿Están, ya van a ir o qué? Muestra el corazón. Miren lo que dice este texto. David, en medio de toda la lucha, dijo: ¿quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Se mueve, pero me muevo donde se mueve el pueblo de Dios, en las alturas, no en los gallineros y en los basureros. En las alturas, le creen a Dios, caminan con el Señor, tienen una visión clara de la vida, saben para dónde van, la visión la tienen clara. Y terminamos con este texto de Efesios que me fascina. Pablo le ruega a la iglesia que la capte, que la agarre, porque algunos solamente ven cosas materiales. Pablo quiere que vea algo más y le dice que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre. Cogió un cadáver, el Espíritu Santo, y lo levantó y lo puso por todas las galaxias y constelaciones y lo sentó a la diestra del Padre. Ese mismo Espíritu te va a levantar de los muertos y te va a llevar a volar a la presencia del Padre. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo, yo lo creo. Ese poder habita en nosotros. Ese poder habita en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué el poder? Para eso, para que me lleve al cielo. Para eso es, para honrarle a Él, predicar su palabra y sostenerme en medio de las tormentas mientras llegue, sostenerme en medio de todo lo que se nos venga. Para eso es el poder.